Un poco referido a eso, la suba del dólar y las consecuencias para las y los trabajadores, quería traer lo que ocurrió el viernes pasado, que ya lo han venido tratando, que fue el Consejo del Salario, en donde nuevamente se movilizaron desde distintas organizaciones sociales y algunos conjuntos de trabajadores, que me quería referir en particular a ese punto, porque como sabemos, la propuesta que se hizo o la exigencia que se hizo desde las conducciones sindicales, digamos desde los gremios y las mesas de la CGT, no fue aceptada por el gobierno y la propuesta fue sumamente insuficiente. Un poco quería referirme mínimo vital y móvil, tiene una injerencia muy fuerte, no solamente para quienes están lamentablemente afectados a ese mínimo de salario, sino directamente, sino también sobre eso se calcula el sueldo de los docentes a nivel nacional, por eso es que se niegan a hacer una paritaria, porque dicen que ponen ese salario y sobre eso tiene que haber el mínimo que un docente puede cobrar en todo el país, también las jubilaciones, distintas asignaciones sociales. Entonces, no es menor lo que se estableció y en particular quería referirme a cuál fue la actitud de los grandes sindicatos y dirigentes, porque si bien hicieron esa exigencia, no estuvieron movilizados en la calle. Quienes estaban eran aquellos, las organizaciones sociales, la CTA Autónoma, pero no se vio a otras corrientes, ni siquiera como corrientes, expresándose en sí el conjunto de las corrientes y sindicatos que se reconocen como combativos, aquellos que no tienen acuerdos con las líneas mayoritarias que conducen las direcciones gremiales. Y quería retomar este tema porque, perdón, recordando que casi al inicio de, el gobierno de Macri, que esperemos ya se termina, ocurrió que frente a la posibilidad de las medidas de lucha, la CGT y sus distintas expresiones de la CGT firmaron un acuerdo por el cual no iba a haber despidos. Es evidente que ese acuerdo firmado a los pocos meses no se cumplió. Los miles y miles de despedidos hoy se dicen en los medios, recordarán que hubo mucho tiempo que solo los medios alternativos decían hoy cerró tal fábrica, hoy cerró tal otra. Pero bueno, hoy los números, ¿no? Como números grandes, que no se sabe bien qué eso, pero que son miles de familias que quedaron en la calle. Y frente a eso, las conducciones gremiales, cuando hablamos de las conducciones, digo, las referencias de la CGT, de las distintas versiones de CGT, no han activado y han en la calle, ya sea por dar gobernabilidad al gobierno, por causas que supuestamente les iban a armar, porque metían presos a algunos dirigentes vinculados a hechos de corrupción. El punto es que también han hecho silencio frente a otro tema que no sale aún ahora en los medios y tiene que ver con la cantidad de trabajadoras y trabajadores que han sido judicializados durante estos largos años de lucha, que por supuesto algunos vienen inclusive antes del macrismo, pero en particular quería referirme a una línea que a un conjunto de trabajadores que nosotros hemos seguido muy de cerca, que ocurrió en nuestra ciudad, que es la línea este, en donde hay cuatro trabajadores, McDowell, Fiocchi, Lázaro, Barriano, que siguen hoy aún procesados y con prisión domiciliaria. Me quería referir a esto porque frente a esa falta de acción de la CGT, con mucho esfuerzo, este sábado que pasó, se juntaron trabajadoras y trabajadores de distintas fábricas, corrientes y pequeños sindicatos, digo pequeños porque a veces son algunas seccionales de sindicatos grandes, para establecer una serie de prioridades, un poco convocados por los trabajadores de la línea 60, que son, tienen una historia de lucha, y allí armaron una especie de agenda para seguir luchando más allá de los treguas que permanentemente la CGT le está dando al gobierno. Entre esas situaciones están los trabajadores de la línea este que acabo de nombrar. Lo menciono porque hoy, martes 3, a las 12 horas, va a haber una conferencia de prensa en la legislatura pidiendo nuevamente el desprocesamiento de los trabajadores, quienes, para recordar rápidamente, porque sé que ustedes lo han tratado de manera extensa, fueron hicieron todo un proceso de lucha en el 2017, fundamentalmente vinculado a las condiciones de trabajo. Esto cerró, bueno, por supuesto, como toda lucha de trabajadores, va pasando distintas instancias, distintas formas de reaccionar y de organizarse, entre ellas pedir al municipio o a las autoridades, ¿no?, como son la intervención del Ministerio de Trabajo. En particular, Garro tuvo una actitud de absolutamente de negarse a escucharlos, decirles sí, de darles una entrevista y no aparecer. Y bueno, eso significó, eso fue una lucha que llevó a toda la comunidad de La Plata, como bien recordaremos, a acompañarlos. Intempestivamente, sin siquiera haber sido avisados, el día 3 de abril de este año fueron apresados de una manera brutal, con un dispositivo tremendo, y desde esa fecha vienen pasando situaciones gravísimas, como haber tenido que ir uno de ellos acompañado por fuerzas de seguridad, Itacas, etcétera, a presenciar el parto de su hijo, arbitrariedades de todo tipo, en una causa en donde no hay elementos de prueba, no hay fotos, los dichos de choferes de otras líneas, es decir, una causa que consideramos armada, que tiene que ver con cómo las patronales como Corbelli influyen en la justicia. Quiero nombrar a la fiscal, que es la que llevó adelante esto, que es Virginia Bravo, de la UFI 17. Bueno, finalmente se le dio una prisión domiciliaria, pero se está pidiendo que se avance con el desprocesamiento, porque la prisión domiciliaria, solo uno de ellos volvió a la línea y por lo tanto tendría un trabajo en blanco, legal, ¿verdad? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, y además todo lo que genera, ¿no?, para un trabajador haber sido procesado, haber sido apresado, digamos, tener una causa a la hora también, digo, en el mercado laboral, cómo funcionan también todas estas... Por supuesto, estas trabas, y a eso iba. Y a eso iba, pero es más, en este solamente pueden hacer changas, ¿verdad? Si no tenés un trabajo en blanco. Y si vos no tenés un trabajo en blanco, con la prisión domiciliaria no podés salir a trabajar. Entonces están totalmente impedidos de poder trabajar, aunque sea con changas. Bueno, además de la conferencia de prensa, el jueves 5 se estaría convocando a una marcha por el desprocesamiento definitivo de estos cuatro trabajadores de nuestra comunidad: Fiocchi, Lázaro, McDowell y Barriano. También en esa reunión que hubo el día sábado en Capital Federal, estaban por supuesto los trabajadores de la línea 60, que ellos también tienen una situación similar, digamos, en el sentido de causas armadas frente a la organización de ellos y por luchando por condiciones de trabajo. Y son cinco trabajadores para los cuales están juntando firmas, y va a haber un festival el 13 de septiembre, el segundo festival de apoyo a estos trabajadores, y finalmente para el día 20 de septiembre, se va a proceder a un juicio, ¿no?, en donde se pide la absolución de los trabajadores de la línea 60. Como verán, son temas, estamos hablando dos casos de un gremio muy poderoso como es la UTA, ¿verdad? Que si realmente hubiesen salido a la calle, las demandas se hubiesen conseguido y los procesamientos deberían haber caído rápidamente. Ahí hay una, por eso la necesidad de seguir organizándose los trabajadores y trabajadoras con otros y otras que estén en las mismas sintonías y no estén dispuestos a dar treguas en función del destrozo de la vida de los trabajadores, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones sumamente injustas. Lamentablemente no son los únicos. También en esa reunión, hoy vengo con todas noticias, el 12, también en esa reunión se habló de una movilización por una causa que también la han nombrado, así que solamente voy a mencionarlo, que es Daniel Ruiz, que se haría una movilización el día 12 de septiembre. También hay una situación con, que se lo llaman juicios de desafuero a los delegados de la línea 60, pero también de otros. Por ejemplo, el día lunes pasado a Godoy, que es del gremio de Sutna, que está a cargo del tema de, es el secretario de Seguridad, también tuvieron que hacer una movilización exigiendo el desafuero. Luego hay algunas causas que creo que en este punto en particular, sí, bueno, yo tengo experiencia en trabajo docente, es la primera vez que he visto tanta cantidad de causas armadas a trabajadoras docentes, porque son casi todas mujeres. Hablamos en este caso de causas de tipo administrativa, separación del cargo, todas vinculadas, como ocurrió con Ivana de Luján, directora de una escuela de Luján, que sí logró que esa causa se cerrara, vinculadas a persecución. Y en ese caso vamos a nombrar a una docente de Berazategui, que en el caso de ella fue por hablar sobre derechos humanos. Si es algo inaudito, digamos, ¿no? Que por hablar vinculado al 24 de marzo sobre derechos humanos, te inicien un sumario. Pero también hay una directora en Tigre con esta misma situación. Entonces, hay una, y la verdad es que son muchos a lo largo del país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que tienen causas armadas, y también esto merita hablar de la CETERA, que si bien declama, ¿no?, se pronuncia en contra de todo esto, bueno, bien como un sindicato a nivel nacional, como una confederación, bien podría, como una central, perdón, de trabajadores, bien podría convocar a medidas quizás más fuertes. Y siguiendo con el tema de docentes, dejo un poquito esto de la reunión del sábado, que hay algunos otros puntos, pero que más adelante los podemos mencionar, como el caso del 9 de septiembre, que va a haber una movilización recordatoria de la muerte de Ramallo, no sé si recuerdan, también de la línea 60, Esoríes también de INTA, que fueron muertes por vinculados a los riesgos laborales. Entonces, les quería mencionar, bueno, más adelante podemos seguir hablando, bueno, otro caso que también tiene que ver con la discriminación y persecución, tiene que ver recientemente con lo ocurrido en Vialidad, que un delegado fue nombrado por ATE y es echado expresamente por esta situación, bueno, es echado, o en realidad iniciado un proceso, y ahí están pidiendo, sí, desde las centrales, que esta situación se modifique. Y volviendo a los docentes, cambio un poquito ahí el eje, por algo que va a ocurrir el día, hoy, martes 3, que nuevamente se van a tomar las pruebas Aprender. Esas pruebas Aprender, no sé si me... ¿Hola? Sí, sí, estamos. Las pruebas... No, era para ver si se escuchaba. Las pruebas Aprender son esas pruebas estandarizadas que se preparan en algún lado del mundo, vinculado a las corporaciones educativas, que son quienes las venden, y que tienen un objeto de vaciar de contenidos la educación. Eso es lo que ha ocurrido en otros países de diversos, tenemos multitud de ejemplos, muchos ejemplos, Chile, algunos estados de Estados Unidos, en la otra punta del mundo, esas que dicen, ay, porque las pruebas PISA, ay, porque las pruebas... Son pruebas estandarizadas que en realidad lo que hacen es disciplinar qué enseñar, qué no enseñar, pero también van dirigidas hacia colocar méritos en las escuelas, un rendimiento por méritos cuantitativo, estableciendo por supuesto que cuando decimos qué aprender y qué no aprender, queda fuera la historia, queda fuera nuestras geografías. Es decir, que hay una intencionalidad, porque una vez que se colocan esos méritos, esos valores para cómo rinde cada escuela, se procede a hacer una forma de presupuesto diferenciada. Esto es lo que ha ocurrido en nuestros países. Por eso, previendo una situación que es totalmente antipedagógica, como este tipo de evaluaciones, es que desde que se iniciaron con el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires y Macri a nivel nacional, en ese momento como ministro de Educación Bullrich, es que ha habido rechazo al menos de algunos sectores de la docencia y también de los y las alumnos. Hoy nuevamente, luego de una reunión de delegados de SUTEBA, se pronunciaron en contra, pero no llamaron a hacer una medida, pero sí desde distintas corrientes llaman a boicotearlo, a no hacerlo, a tacharlo, en todo caso, si se ven en la obligación las y los chicos de hacerlo, porque realmente atenta contra lo que consideramos una educación pública que debe ser, en todo caso, sí, discutida, pero de otra manera. Evaluada, sí, pero de otra manera, para no extenderme demasiado con el tema de los docentes. Perfecto, Andrea. Entonces, hicimos como un paneo general. Quiero rescatar un par de cosas de las que dijiste. El jueves 5 se está convocando una marcha por el desprocesamiento definitivo de los trabajadores de la línea este, ¿verdad? El 13 de septiembre va a haber un festival en apoyo a estos trabajadores. El 20 de septiembre, juicio... Los trabajadores de la línea 60. De la línea 60, perdón. Sí. Y el 20 de septiembre se está... Es el juicio para pedir la absolución de estos trabajadores, ¿no? Exacto. Sí, así es. Andrea, está claramente subiendo la temperatura. Hacíamos una analogía con el clima que estamos viviendo. Se está caldeando los meses de fin de año en el mundo sindical. Necesitaríamos, además de que la lucha siempre es una buena noticia, necesitamos mejores noticias. Los trabajadores... pero bueno, vamos a tener que conseguirlas, claramente no van a ser fáciles y habrá que conseguirlas en todas estas acciones que se van organizando. Sí, no deja de ser, a pesar de todo lo que ha ocurrido y de la forma en que han instalado la demonización de los y las trabajadoras, no deja de ser importante ver que en nuestras comunidades no han logrado hacer creer que son el problema. Y como cada vez queda más claro, el problema, los delincuentes son otros, ¿no? ¿Dónde está Duchovne? Se podría llamar esta columna.